Hablamos de educación en Se Picó la Mañana, aquí por Radio Comunitaria de la Azotea, porque es una temática siempre importante. Y va a llegar un tiempo en donde empecemos a hablar de lo pedagógico, de la situación de enseñanza-aprendizaje, de problematizar ciertos lugares. Vamos a ver cuándo se da ese tiempo, después de tantas chicanas políticas y tanta tensión en este inicio de ciclo lectivo 2021. Tenemos hoy a nuestro especialista, el profesor Gustavo Loureiro. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo Buen estás? día. Beatriz, Seba. Hola, ¿cómo Bien, estás? acá estamos. Sí, es cierto. También es cierto que la escuela siempre está atravesada por la cuestión política. No puede estar nunca ajena. Y entonces esa tensión siempre va a estar presente. Aún cuando hablemos de los problemas pedagógicos y de cómo enseñar y cómo aprender, digamos, siempre. Quizás un tema que podamos ir tratando y avanzar en el año podrá ser llegar al mes de septiembre, que es el mes del aniversario del nacimiento de Paulo Freire, que cumple 100 años desde su nacimiento, quien nos enseñó que la política atraviesa aún la enseñanza de las primeras letras. Y puede ser un tema nuestro, ¿no? De acá a fin de año, o de acá a septiembre, ocuparnos de cuánto aprendimos de ese maestro brasileño que enseñó tantas cosas. Pero lo que pasa es que también hay un tema inevitable que tiene que ver con el gran y enorme problema del COVID que nos sigue atravesando, porque el COVID nos trajo enfermedad y nos trajo muerte. Y también nos trajo atraso y nos trajo pobreza y nos trajo una enorme caída de la actividad económica con todo lo que eso significa. Y también nos trajo tristeza, nos trajo aislamiento, nos trajo soledad, pero también nos trajo un modelo brutal mundial que nos mostró una escena obscena en esa repartija de vacunas, ¿no? Donde ya hay países que han vacunado al 80% de su población, mientras que hay países, cientos de países que todavía no han tenido ni una sola vacuna. Siempre el capitalismo muestra esa brutal cara, ¿no? Ese modelo que siempre muestra sus mejores luces para la seducción, pero oculta siempre el precio que le pone en sometimiento y en pobreza. Y entonces así encontramos en la televisión y también en el almacén, y eso es lo más triste, en las conversaciones cotidianas, digo, en un bar, en un lugar, en cualquiera, escuchamos quienes defienden el capitalismo así como lo conocemos y que en el fondo también están defendiendo solamente privilegios para algunos pocos, ¿no? Y ahí en eso, viejos y nuevos problemas que siempre tenemos, y por eso me parece genial esto que decía Seba, ¿no? Cuando podremos hablar de otras cosas. Y en el fondo, la escuela siempre es un reservorio de viejos problemas y nuevos problemas, posiblemente problemas que ni siquiera conocemos, a los cuales hay que estar atentos. Y cómo la escuela tiene que estar a la altura, porque la escuela es representa quizás el último bastión del Estado presente, sí o sí, en la vida cotidiana de las personas, y que tiene que jugar este juego en favor de la igualdad. La escuela se muestra en este escenario con herramientas viejas a veces, ¿no? Y desafíos que siempre conoce algunos y desconoce la mayoría de los desafíos a los cuales se presenta. Sin embargo, está dando respuesta porque fíjense que estamos en la segunda semana de clases, podríamos decir, semipresenciales, ¿no? Con las famosas burbujas de la mitad de los grupos. Y bueno, y hasta ahora en realidad lo que ha sucedido, al menos en esta semana y media, es que la escuela ha acompañado el proceso de pandemia sin alterar demasiadas cuestiones. Ha habido algunas burbujas que han tenido que suspenderse, grupos que han tenido que detener su actividad por la presencia de algún contagio, pero Bueno, no hemos notado, digamos, sensiblemente un problema detrás de esta presencialidad en estos 10 días, apenas 10 días desde que comenzó la actividad. Sí, lo que en sí... En el fondo lo que nos pasa... No, digo, nada más que esto. Digo, en el fondo lo que nos pasa es que el gran fantasma que azota es la segunda ola o la tercera, claro, o la que fuera, la ola de contagios que venga con el frío. Y ahí está, ¿no?, el ritmo de vacunación, verás si es mayor a esa ola y cómo la escuela con el frío acompaña también esa situación y ahí estaremos viendo qué es lo que pasa. Sabemos lo que está pasando en el resto de los países, como en el Brasil o en Europa, algunos países que están desesperados aún en pleno proceso de vacunación. Sí, Beatriz, estabas diciendo algo de eso. No, sí, el tema del comienzo de clases a nivel terciario y universitario, ¿no?, que más que nada va a ser virtual, y cómo se espera eso y cómo lo toman también tanto los estudiantes como docentes, ¿no? Me parece que eso muestra la necesidad que había de una presencialidad. Los estudiantes están muy desmotivados, es muy difícil sostener la virtualidad durante más de un año. Sí. Otro cuatrimestre más en el sector universitario y en el superior, en la formación superior, que ya a esta altura claramente demora fuertemente las aspiraciones de cumplimiento de diseños curriculares, digamos. Hay escenas de práctica y de actividades que en algunas carreras son imposibles de cumplimentar, ¿no? No hay manera de cumplimentar algunas prácticas en algún tipo de carrera desde la virtualidad, y por lo tanto esto va a generar, y ya está generando, enormes retrasos en los procesos de continuidad académica de los estudiantes, y esto es un problema. Ahora, evidentemente, hasta que no haya una claridad respecto de las posibilidades de cómo se mueve el virus en el invierno, esos sectores no van a volver a clase, porque no, porque ahí está donde se juega el invierno. Por eso ya se ha hablado de que el primer cuatrimestre es seguro, y después que los peores meses del invierno pasen, se verá qué es lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Y eso influye en la cantidad de inscripciones, ¿no?, o de reinscripciones. Claro. Creo que hay muchas personas que no se han inscripto por esta situación de desgaste de lo virtual. Sí, y se ve, el problema es que las instituciones están viendo enormes problemas de matriculación en los primeros años de sus carreras, pero también en rematriculación de los estudiantes que ya están en carrera. Y eso es un problema grave, porque da cuenta de que para el estudiante no es una respuesta completa, definitiva, atractiva la virtualidad. He escuchado decir a más de un... Otro año así yo no quiero pasar, es decir, claro, no quieren vivir nuevamente una circunstancia de estar 8 o 10 horas frente a una computadora o a un celular, o con las dificultades económicas que eso trae, ¿no? Porque tener internet, tener datos en el celular y además desconectarse del mundo presencial, real, físico, empático, para estar estableciendo nexos, tiene un límite también, hemos descubierto eso. O sea, ya el año pasado eso fue un déficit, fue un problema enorme, sostener esa situación, la imposibilidad de que el proceso formativo sea completo. No hay manera de que la práctica pedagógica esté completa y sea absoluta fuera del encuentro con el otro, ¿no? No hay ninguna duda que esto es así. Pero bueno, se sostuvo en función del cuidado de la salud. Ahora, claro, sostener eso durante ahora un nuevo comienzo de año ha generado esto, digamos, la falta de interés de parte de los estudiantes de proseguir, de volver a anotarse, de estar otra vez detrás de estas cosas que son muy problemáticas, ¿no? Pero la situación es dramática. Cuando uno lee todos nosotros, la Argentina está en cierta meseta de contagios, ¿cierto? Ya hace bastante tiempo, digamos, después de lo que significó ese crecimiento de contagios después de las fiestas, Argentina entró en una cierta meseta. pero una meseta bastante alta además, que genera un número de muertos de todos los días, que estamos en, casi en un cromañón diario. Es terrible. Entonces, eso es dramático. Entonces, bueno, frente a esto seguimos en el mismo dilema del año pasado. ¿Cómo hacer frente a esto? Lo que sí uno ve y se da cuenta es que es prácticamente imposible estar pensando en volver a situaciones de encierro, ¿no? Eso pareciera imposible. Pero bueno, vamos a tener que estar atentos, porque cuando uno escucha que países de Europa están trasladando enfermos a otros países porque ya no tienen cama. Es terrible. Como República Checa, creo que ayer daban la noticia de que mandaba enfermos a Alemania. Es dramático, ¿no? O el colapso aquí en Brasil. Entonces, bueno, la situación está, digamos, uno sabe que está, el fin tiene un nombre propio, que es la vacuna, pero que todavía no tiene efecto como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Gustavo, muchas gracias por estos conceptos y estos comentarios en la columna de educación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Abrazo. Gustavo Loureiro, aquí en la columna de educación, todos los miércoles en Se Picó la Mañana.